En Guatemala. En la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, presentó el relanzamiento de Floreceremos, un memorial que honra la memoria de las víctimas del genocidio en Guatemala. En este evento también se dio a conocer el libro Memoria, Víctimas de Genocidio, disponible para descarga digital a través de un código QR. Raúl Nájera, investigador de ODAG y parte del equipo detrás de este proyecto, destacó que el portal ahora cuenta con un buscador de víctimas que permite realizar búsquedas por género, edad, ocupación y pertenencia cultural, entre otras categorías. Además, nos explicó el proceso de tratamiento de los archivos y extendió una invitación a la población a contribuir con fotografías e historias de vida para enriquecer la memoria histórica colectiva. Escuchemos la entrevista con el investigador Raúl Nájera, en conversación con nuestro corresponsal Herbert Reyes, desde Ciudad de Guatemala. Me encuentro con Raúl Nájera, investigador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Él nos comenta en este momento que el 25 de febrero pasado se inauguró y relanzó el portal virtual Floreceremos, memorial virtual de víctimas del genocidio en Guatemala. Raúl, ¿qué importancia tiene para la sociedad guatemalteca que este portal esté habilitado? Bueno, la importancia radica en primer lugar en que la población o la sociedad en general en cualquier parte del mundo podrá acceder a un sitio virtual en el cual encuentra parte de la historia de Guatemala, parte de la historia de Guatemala referida a la guerra que ocurrió entre 1960 y 1996. Ahí encontrará historias de las víctimas, registros fotográficos de las víctimas también, los cuales se pudieron recuperar gracias al apoyo de los propios familiares y organizaciones de víctimas. Este portal permite no solo conocer y adentrarse en la historia reciente del país, sino también es una fuente de información para investigadores e investigadoras de Guatemala y de otras partes del mundo, porque pues ahí puede buscar, ¿verdad?, por diferentes categorías. Depende de qué interés tenga en particular en la historia reciente del país. Puede encontrar víctimas por edad, por sexo, por pertenencia cultural. Puede también estudiar el contexto de las graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron en el país. Y además es un recurso pedagógico para las nuevas generaciones, en el sentido de que tienen acceso a la historia desde el punto de vista de las víctimas, que rescatan el lado humano de las víctimas, rescatan la importancia que tenían las víctimas para sus familias, para sus comunidades, el papel relevante que pudieron haber jugado en aquel contexto, en luchas sociales, por ejemplo, o en la vida comunitaria de los pueblos. Por lo tanto, el acceso a esa información le permite a los pueblos del mundo y a las nuevas generaciones acercarse a las perspectivas de lucha de los pueblos, a las cosmovisiones de los pueblos mayas del país, a las luchas sociales también. Entonces, con esto lo que aporta este memorial virtual al conseguir ese acercamiento con la población, a los pueblos del mundo, es también colocarse como un instrumento de disputa del relato y de la memoria colectiva de los pueblos ante la historia oficial, que en el caso de Guatemala ha servido para imponer los intereses económicos y políticos de la oligarquía del país a manos del ejército de Guatemala y a través de los diferentes gobiernos que se empeñan en ocultar la verdadera historia de los pueblos, ¿verdad? Y con esto ocultar, por supuesto, los procesos de reivindicación social y de lucha de los pueblos en contra de ese modelo de despojo, de expolio, de dominación que ha permanecido a lo largo de la historia. memorialgenocidioguatemala@gmail.com es el correo que tiene esta plataforma para que podamos compartir fotografías e historias de vida. ¿De qué manera invitarías tú a la sociedad, a las organizaciones y a personas individuales para que tengan la confianza de participar compartiendo sus historias, sus fotografías íntimas de familiares desaparecidos o asesinados durante la guerra en Guatemala? Bueno, yo creo que es parte de los procesos que llevan las familias que sufrieron la persecución política o las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado de Guatemala durante la guerra. Es decir, hay un compromiso histórico de las familias, de la sociedad y del Estado, por supuesto, en recuperar la memoria colectiva. Creo que el memorial hace una invitación, ¿verdad?, a que nuestras historias particulares se unan a las historias de otros y de otras, a las historias colectivas, y nos invita a que la historia de lo que nos sucedió a nosotros con las fotografías de nuestros familiares termine o ayude a armar el rompecabezas que está inconcluso sobre la historia reciente de este país. Por lo tanto, la invitación es a que lo hagan. La información que se comparte pues es información que es archivada y clasificada por el equipo de profesionales de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Es resguardada también, por supuesto que va a ser pública, pero esos archivos son resguardados en el área de defensa de la dignidad humana de la oficina. Y el tratamiento que se le da es un tratamiento sustentado en el respeto a la dignidad de la memoria de las víctimas. Por lo tanto, se tiene mucho cuidado en cómo contar la historia que nosotros estamos poniendo en manos del equipo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Se tiene mucho respeto en contarla de la manera fiel como la trasladan los familiares. Y creo que es importante también dar a conocer lo que nos pasó como individuos, como personas, como familias, con la intención de que esto sea una lección para que pues esas graves violaciones nunca más vuelvan a ocurrirle a ninguna familia en ninguna parte de Guatemala ni del mundo. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes.